CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña varias mañanas de radio. Ayer, en la larga espera de la tema de rendición de cuentas, vimos que llegaban al restaurante del Parlamento Nacional Graciela Rompani, la ex esposa de Pacheco Areco, que estuvo reunida con gente vinculada a Cabildo Abierto, por lo que pude saber. Y después llegó García Pintos, que también ha estado con Cabildo Abierto, después ha tenido allí algunas peleas por diferencias políticas en el Ministerio de Vivienda, y renunció al cargo que tenía allí, pero al parecer se está intentando, supongo, armar algún grupo electoral, algún grupo político, reitero, porque estaban las presencias de estas personas, ¿no? Reitero, la ex mujer, la viuda de Pacheco Areco, gente de Cabildo Abierto y el propio García Pinto. Veremos si finalmente eso es así. Algunos conversaron en el restaurante, otros pidieron alguna sala para conversar. También estuvo hablando con el Partido Colorado, porque los colorados ayer se reunieron por el tema de reforma de seguridad social y ya han recibido alguna devolución de forma informal de lo que han sido las propuestas que les han hecho a Rodolfo Saldán, el hombre del gobierno, la reforma de la seguridad social. Nos decían que una de las cosas que en principio, reitero, informalmente habría visto con buenos ojos Saldán, es modificar lo que viene de proyecto. En el proyecto se establece que de una retención del 15%, el 8% va para el BPS y el 7% va para la SAFAP. La propuesta de los colorados es que el 10% vaya al BPS y el 5% vaya a la SAFAP. Esto podría haber tenido, reitero, según nos contaban algunos colorados, el visto bueno de Saldain. Hay algunas otras medidas que se han propuesto, pero todavía formalmente no se ha respondido. Sí se ha hecho alguna señal, reitero, insisto, informalmente. Gustavo González, secretario general de FUCBAN, estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por rendición de cuentas. Allí planteó que es ilógico que tengan exoneraciones de millones de dólares las empresas constructoras y que a las cooperativas de vivienda no se les exonere, no haya una exoneración del IVA en los insumos para la construcción. Hace tiempo que lo vienen pidiendo y no se les da. Lo otro tiene que ver con el 2% que vienen reclamando desde hace ya un tiempo importante en lo que tiene que ver con el tema de intereses. Se ha podido dialogar con algunas autoridades del Ministerio de Vivienda, se ha dicho que se está encaminando a una solución, pero esa solución viene tardando. Gustavo González nos habló concretamente de ese reclamo y qué significaría para ellos lograrlo, ¿no? Escuchamos. Nosotros tenemos una expectativa real en ese sentido. Ya desde la Dirección Nacional de Vivienda nos ha dicho que la comisión está trabajando full time, digamos, para darnos una respuesta. Esperamos que sea una respuesta positiva y que sea antes de este fin de año, ¿no? Porque ya en más de una oportunidad se nos ha planteado que ven con buenos ojos el tema del 2%, pero bueno, hay que firmarlo, hay que ponerlo en práctica, digamos. Por lo tanto, bueno, esperamos que de un momento a otro pueda salir. ¿Qué impacto tiene para ustedes esto? Bueno, para que ustedes tengan una idea, en una vivienda que se paga en 25 años, es más o menos en $30,000 por vivienda menos. Es decir, un interés de un 5,22 es un interés usurero. Fíjense que hoy en día hasta la banca privada está dando préstamos a 3,5, a 4, la banca privada. Por lo tanto, nos parece que es de absoluta justeza que el Estado no puede tener un interés usurero como es el 5,22. Tiene que tener el 2%. Por lo tanto, bueno, esperemos que se cumpla con lo que históricamente las distintas administraciones han hecho con el cooperativismo de vivienda. Nosotros todos amortizamos al 2%. Por lo tanto, es injusto que las cooperativas que han surgido a partir de la reglamentación 2008 paguen más interés cuando son el mismo programa y hacen la misma ayuda mutua que nosotros. ¿Tienen alguna expectativa que algunas exoneraciones que tienen algunos otros en la construcción de vivienda le toque en algún momento también a las cooperativas? Bueno, nosotros creemos que es vergonzoso que sigamos pagando el IVA a los materiales de construcción cuando, recién lo dijimos en la comisión del Senado, el año pasado se exoneró a la industria de la construcción en 74 millones de dólares, algo realmente vergonzoso. Por lo tanto, sí creemos que es momento de exonerar el IVA a los materiales de construcción para las cooperativas de vivienda. La expectativa, nosotros siempre la ponemos en la movilización de nuestra gente y bueno, esperemos que la sensibilidad de los distintos legisladores puedan poner en práctica algo de lo que tantas veces se habla. Tú decías la otra vez que esperabas que lo que se había conseguido en diputado, en el Senado no lo sacara. ¿Con qué impresión te fuiste? Bueno, bien, porque el artículo 304 no llegó al Senado. Por lo tanto, al haber sido con todos votos negativos en diputado, no vino a Senado. Esperemos que nadie lo retome. Y además ahora en la comisión nadie preguntó sobre eso. La pregunta fue del senador Manini acerca de que está de acuerdo con generar un verdadero Fondo Nacional de Vivienda y de que están estudiando al respecto el tema. Muy bien. Gracias, diputado. Gracias, amigos. Secretario General de FUCBAN. También el tema de la interna, sobre todo el partido de gobierno, el Partido Nacional, cada vez se pone, diríamos, con más acelerador a trabajar en posturas de precandidaturas. Ustedes saben que hubo ya una intención de reclamo y de proclamación por parte del intendente Carmelo Vidalín hacia Álvaro Delgado, como candidato del sector, que es de la calle Pou, Aire Fresco. Se han sumado, además de Vidalín, estuvo por allí Esquerra, un intendente que respondía antes a Alianza Nacional y que ahora, en esta situación en la cual a Camín, como sucesor de Jorge Larrañaga, se les están yendo distintas figuras, al parecer este sector empieza también a tomarles algunos intendentes. Se había hablado también de la posibilidad de Bezosi, es más, algunos dijeron que Bezosi estuvo en la reunión, otros dicen que no lo vieron. Con quien hablé, uno dice que estuvo, otro dice que no. Lo concreto es que en la reunión de Alianza Nacional, la legisladora que responde a Bezosi dijo que Bezosi sigue por ahora perteneciendo a Alianza Nacional. Pero se están moviendo las fichas. Hubo también ayer una reunión vinculada al tema cultura, antes de ayer, estuve con Pablo Iturralde, donde participó Iturralde, donde participó también Beatriz Argimón y donde participó el cocinero Puglia. En esa actividad habría acercamientos en el sentido de la búsqueda, por un lado, de Iturralde, más allá del presidente de directorio del Partido Nacional, tiene que pensar en su futuro político y ver a dónde se termina recostándose. Y tal vez eso sea hacia el sector de Beatriz Argimón. Beatriz Argimón está intentando armar una agrupación que de alguna manera represente a los sectores wilsonistas. También posibilitando allí una negociación con Sergio Botana. Más difícil con el sector de Por la Patria, de Gandini, que tendría a Jorge Gandini como su principal referente. Pero en esa intención y ver qué pasa con Alianza Nacional, a dónde termina, porque Alianza Nacional en principio no estaría presentando candidaturas a la presidencia. Entonces, ¿dónde termina de alguna manera ese? Podría estar apoyando también a Argimón y de esa manera armar un equipo. Puglia ya salió a manifestar, según los medios de comunicación, que Argimón sería una muy buena candidata. Argimón no tiene las mejores de las relaciones con Álvaro Delgado. Más de una vez han chocado, por lo que hemos conocido, y ha sido más afín, de alguna manera, al otro, diríamos, precandidato en la sombra del sector de la calle Pau, que es Martín Lema. Pero más allá de quién esté, ella creo que se ve como una referente y con posibilidades de encabezar la candidatura a la presidencia de algunos sectores, sobre todo, reitero, del ala wilsonista, no del ala del presidente de la República. Pese a esto, en lo que son las elecciones de jóvenes, que es donde se marca mucho y mucho voto, por parte de algunos sectores, invirtiendo mucha plata, algunos de ellos, para ver cómo quedan posicionando en esas elecciones de jóvenes del Partido Nacional, Argimona ha adherido a sectores vinculados a los de la calle. Pero eso no indica que esté con el sector de la calle, sino que lo que indica es que de los sectores del ala wilsonista nadie la invitó a participar. Me parece que pasa por allí el problema a resolver. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva. Sebastián da Silva dice que no es hora de las candidaturas. Está enojado, dice que fue una torpeza política de algunos sectores y del propio intendente Carmelo Vidalín plantear la candidatura de Álvaro Delgado ahora. Nosotros le decíamos, pero ¿y cuándo sería bien para usted? Después de Semana de Turismo, Semana Santa del año que viene. Dice, bueno, son los tiempos políticos los que se manejan. El tema es que no todos los sectores tienen los mismos problemas. Hay algunos que están bastante apretados respecto a definir a un u otro candidato y cada uno se empieza a mover y a moverse fuerte. Para da Silva es un error porque dice que todavía queda mucho por hacer en este gobierno de la calle Pou para evitar que el Frente Amplio vuelva al poder. Escuchamos lo que decía Sebastián da Silva. Para mí es una enorme torpeza. A nosotros nos eligieron por 5 años, no por 2 años y medio. Fíjese que hoy nos están ocupando las facultades, tenemos por delante una reforma importantísima de la seguridad social, la izquierda está haciendo el relato del hambre y parece mentira que haya gente que esté pensando en juntar votos a través del partido. Repito, lo dijimos hace un tiempo, hay gente que está mirándose más el ombligo que relato, combatiendo el relato frente amplista, y nuestra obligación como defensores del presidente de la calle Pou, defensores de este gobierno, es tratar de agregarle fraternidad a la generación y dejarnos de temas que hoy no podrían nunca estar en la mesa porque el Uruguay tiene muchos temas para resolver. Este domingo en el Congreso Aire Fresco, Carmelo Vidalín pidió por la candidatura de Álvaro Delgado. Delgado dijo que es tiempo de gobernar. ¿Es suficiente esa respuesta o hay que ser más firme? Yo creo que es tiempo de gobernar. Yo creo que sería un pecado de soberbia hoy anunciar una precandidatura. Y en el Partido Nacional no hay más defensores que de Luis Lacalle Pou que los que apoyamos a la coalición de gobierno. Somos todos igualitos. Entonces, en este tiempo en donde hay mucha, pero mucha cosa para resolver, generar este tipo de torpezas nos parece un error. Vamos a esperar que sea un episodio y que sigamos unidos, juntos, mirando para adelante y tratando de repetir un gobierno blanco que tanto bien le ha hecho. ¿La declaración de Carmelo Vidalín entonces fue una torpeza? Absoluta. ¿Y cuándo es tiempo de marcar candidaturas? Cuando venga el almanaque. Yo creo que el almanaque es claro, ¿sí? Las candidaturas no se pueden marcar a 2 años y medio de la gestión del gobierno. Seríamos irresponsables. Se había hablado de después de la semana de turismo, Semana Santa del año que viene. ¿Me parece una buena fecha? La fecha la marca las circunstancias. Lo que es claro que las circunstancias no es antes de la primavera del año 2022. Decíamos que íbamos a empezar con el tema de la situación a nivel del Ministerio de Agricultura y Pesca en rendición de cuentas. Vamos a escuchar al senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio, porque había dos cuestiones ayer sobre la mesa que repercuten en situaciones que tienen que ver también con la Universidad de la República, que va hoy a las 9:30 a.m. a rendición de cuentas. Una, plata para ciencia y tecnología, que se sacaba en diputados parte de ella, un 0,01% de las exportaciones, de lo que cobra el INAC por las exportaciones de carne. Desde el Ministerio de Ganadería se dijo, no, en realidad no queremos que le quiten plata a INAC. En todo caso, si le quieren quitar ese 0,1%, que se lo quiten, pero que no vaya a rentas generales, porque serían una detracción. Alejandro Sánchez no lo comparte, dice que un 0,1% no es nada, no es una detracción. Detracción puede ser lo de Argentina, un 30%, dijo. No creo que haya caído muy bien las declaraciones de Sánchez en Argentina, pero digo, en la comparación fue esa. Y por otro lado, el senador del MVP manifestó que en relación justamente a esta posición, cree él que se puede hacer ese esfuerzo para, y mucho más para ciencia y tecnología, porque se da muy poco. Del lado del Ministerio de Ganadería dice, no, si nos quitan el 0,1%, que vaya para directamente para ciencia y tecnología, pero que estén en proyectos agropecuarios. Es decir, va mandatado, ellos quieren, para ciencia y tecnología, que en el ámbito agropecuario. Iría a línea, supongo, al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero no a otros sectores. Y entonces allí ya generaría un problema, porque estaría direccionado eso, muy direccionado. Y por otra parte, los 100 millones de pesos que se le quitaría a Colonización para comprar un robot para el cáncer de próstata en el Hospital de Clínicas, allí habría coincidencias, porque los dos manifiestan que Colonización no debería seguir sufriendo quitas. Sánchez dice que sería como que los pobres financien a los pobres. Vamos a escuchar lo que decía el senador del MVP, Alejandro Sánchez. Algo muy preocupante es la situación de la granja, donde lamentablemente los fondos, el fondo de la granja, no solo no se va a crear por el momento el Instituto de la Granja que se anunció en la ley de urgente consideración, sino que además los fondos, con los 20 millones que se le agregan en esta rendición de cuentas, ni siquiera cubre la pérdida del poder de compra del fondo de la granja, en un momento en donde los costos para la granja han crecido por el aumento del combustible, por el aumento de los insumos, donde la granja está atravesando un problema bastante serio, donde muchos sectores de la granja se están endeudando. Ha crecido casi un 40% el endeudamiento del sector. Estamos hablando de productores granjeros, que son los que producen las frutas y las hortalizas que consumimos, pero lamentablemente se han quedado sin recursos y no se ponen nuevos recursos en esta situación. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque el sector agroexportador anda muy bien. Los grandotes no necesitan de apoyo del Estado, pero los pequeños se están quedando sin políticas públicas. En relación a la Colonización que hablaba recién, hay parte de los recursos que se le quitan para la compra de un robot para el Hospital de Clínicas para el cáncer de próstata. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Nosotros lo hemos visto de manera muy crítica. Si bien entendemos de que el proyecto del Hospital de Clínica hay que asistirlo, así como hay que asistir con recursos a la Universidad de la República, no puede ser que siempre los que paguen en los platos rotos sean los pobres de la tierra. Nuevamente, este gobierno le vuelve a recortar recursos a Colonización, así que esperemos que esta situación pueda cambiar. Hemos escuchado intenciones de parte de algunos senadores del gobierno diciendo que no están de acuerdo con esto, veremos cómo consigue el tema. Hasta ahora ha tenido un nuevo tajo más Colonización, que no le han pasado los recursos que se comprometieron a enviarle, ¿no? Y esto también es una cosa muy preocupante. Sabemos aquí, los tamberos del Uruguay, casi la mitad de los tamberos del Uruguay son arrendatarios y son los que necesitan de una política de tierra de Colonización, que lamentablemente después de un periodo donde se compró mucha tierra y se otorgó tierra tanto a los trabajadores rurales como a los productores familiares, que hayan comprado solo 200 hectáreas es una señal clara de que lamentablemente el instituto se está más pequeño. Sánchez, ¿y el 0,01 que se le sacaba o se le saca las importaciones para ciencia y tecnología? Bueno, evidentemente esa es una discusión que el gobierno tiene abierto, porque el ministerio ha dicho que no comparte, pero lo cierto es que hasta el momento no se han obtenido otros recursos para apoyar la ciencia y la tecnología. Entonces, en este sentido, primero lo que hay que descartar es que no hay detracciones en el Uruguay. Me parece una exageración, de alguna manera, quienes han opinado que hay detracciones en el Uruguay, porque, a ver, en Argentina las detracciones son del 30% de las exportaciones. Aquí, quitar recursos del INAC, de alguna manera, en este caso, perdón, del 0,1% para las importaciones, para ponerlos en ciencia y tecnología, lo que nos va a permitir es mejoramiento de la genética animal, mejoramiento de las capacidades productivas, que luego redundan en mejora de productos o acceso a mercados más sofisticados con mejores precios. Entonces, en definitiva, aquí se están quitando recursos de un lado para invertirlos en ciencia y tecnología, que es el gran desafío que tiene el país, seguirle incorporando valor a nuestra producción nacional. En ese sentido, nosotros, por supuesto, discrepamos con que se siga disminuyendo las partidas para todos los institutos agropecuarios, porque todos los institutos agropecuarios han perdido recursos en estos últimos 2 años. Creemos que la fuente de financiamiento tiene que ser otra. Vamos a proponer nuevas fuentes de financiamiento para asistir a la universidad y para asistir a la ciencia y tecnología. Veremos qué es lo que hace la bancada oficialista. Y arreglo seguido, vamos a escuchar ahora al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. ¿Qué dijo Matos? Primero, que no quiere que le saquen el 0,1% al INAC, como decíamos recién, y que si se lo quitan, que vaya direccionado. Él sí habla de que hay una situación allí de quita importante al campo. Hablamos del tema del derrame, le digo, bueno, pero usted habla del derrame del campo, acá no se entiende bien ese tema, y además hay diferencias, por ejemplo, porque las hubo, yo ya he dicho que hubo debates en el interior del país entre legisladores de Montevideo y legisladores del interior respecto a que siempre al campo le quitan plata, y del otro lado diciendo que el campo tiene exoneraciones y nunca quiere pagar nada, o ayudar en algo. En este caso hablando del tema de la posibilidad no solamente de esta situación, sino también de lo que se terminó parando en principio en diputados, que fue la quita de la exoneración, o en realidad de lo que es el adicional al Fondo de Solidaridad Universitario, que de alguna manera se iba a cubrir con fondos de línea del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que eso finalmente quedó por el camino. Matos va a hablar de esto, el ministro de Ganadería. Pero ellos quieren también que quede por el camino lo que sí aprobó diputados, que es este tema del INAC y también esto de colonización. Como escuchaban así allí con Alejandro Sánchez, el Frente Amplio también piensa que no es el mejor lugar colonización para sacar la plata para el robot de cáncer de próstata del Hospital de Clínicas. ¿Eso quiere decir que el Hospital de Clínicas se quedaría sin el robot? No, van a tener que buscar de dónde sacar esos 100 millones de pesos. Ahora hay que ver a quién devisten, porque son 100 millones de pesos. Si no se lo sacan a colonización, finalmente ¿a quién se lo sacan? Los senadores están sacando cuentas. Uno de ellos es Jorge Gandini, anda sacando cuenta como almacenero, porque además él tiene un compromiso con Rodrigo Arín, que reitero, hoy va a estar a partir de las 9:30 a.m. junto con los órdenes universitarios, compareciendo en rendición de cuentas. Vamos a escuchar lo que nos decía el ministro Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. De que parte de la recaudación vinculada a la exportación de un determinado producto se derive a rentas generales, lo que constituiría en términos prácticos una detracción, y eso sería un muy mal antecedente cuando tenemos una larga política de Estado que ha rechazado ese tipo de prácticas, sin perjuicio de que no cuestionamos los destinos para los cuales la Cámara de Diputados votó esta moción, hay como una especie de avance sobre las recaudaciones de la institucionalidad agropecuaria. Y no es solo el caso del INAC, también se evitó que se derivaran recursos de línea en la Cámara de Diputados, de la misma manera que se propone también parte de los recursos del Instituto de Colonización que se deriven a otros destinos, y lo mismo con INAC. Entonces entendemos nosotros que esto es afectar recursos genuinos que genera la propia cadena y que financian los cometidos de estas instituciones, las cuales están vinculadas al Ministerio. ¿Cree que ha quedado más claro la discusión vinculada aquí al derrame que hace en este caso el sector agropecuario sobre varios sectores, y ese debate que aquí en el Parlamento se da entre legisladores del interior y legisladores de Montevideo sobre el papel del campo? No, yo creo que nadie puede discutir la importancia de la dinámica agropecuaria. No resuelve todo, porque hay sectores que están mismamente en el sector agropecuario, hay sectores que están más golpeados, el caso del sector granjero, que no está atravesando un buen momento, no es un sector que esté vinculado a la exportación. Cuando hablamos del sector agropecuario es muy amplio, ¿no? Vamos a tener un espectro muy grande de rubros, la mayor parte de ellos se benefició de los precios internacionales. Hoy estamos en una realidad, un contexto distinto, no es tan fácil. En este caso el senador Alejandro Sánchez manifestaba que a rendición se le quita dinero a colonización y que se golpea a colonización. ¿Ustedes qué visión tienen de eso? Bueno, ha habido un destino de fondos. Está claro que en esta administración no se están comprando tierras, es un tema que se puede discutir, la propiedad o no, se compró mucha tierra en el pasado. Y evidentemente hoy los recursos recaudados que salen del sector agropecuario, porque son impuestos y tributos que paga el agro, que en este caso el gobierno decidió en la rendición de cuentas 2021 destinarlo a lo que es la financiación de la erradicación de los asentamientos. Hoy está ejecutándose en el plan Avanza. Evidentemente que había una cantidad de recursos que estaban allí y nadie puede discutir el destino de lo que es uno de los grandes flagelos que tiene nuestra sociedad, que es una cantidad de uruguayos que viven en condiciones que son impropias y que evidentemente en ese sentido hubo acuerdo. El tema es la continuidad del destino de estos recursos en forma constante. Por lo tanto, nos posicionamos contrarios a esta nueva propuesta en esta rendición de cuentas de afectar 100 millones de pesos adicionales de los fondos de colonización. El seguro parcial se va a poder extender hasta el mes de diciembre, 31 de diciembre, en tres sectores: comercio en general, transporte, pasajeros y carga, y también en el área de turismo, en hotelería, restaurante, centros de esparcimiento, etc. En lo que tiene que ver a seguros de paro en el ámbito productivo, se anunció por parte de Mieres ante nuestra consulta que va a haber un seguro de paro, una ley que va a enviarse ahora al Parlamento por 6 meses para el sector citrícola. Y se descartó, también ante nuestra consulta, que vaya a haber un nuevo seguro de paro para los trabajadores de la empresa láctea Pili. Dice que ya hace 4 años y pico que están dando seguro y que ahora ya, luego de la venta de la maquinaria, que hemos ya manifestado la semana pasada cuando hablábamos con los trabajadores de Pili, se había concretado, es muy difícil una recuperación, por lo tanto el seguro de paro no saldría. Le decíamos al ministro que reclaman entonces los trabajadores que se les pague el despido, porque le deben el 70% de las economías. Lo escuchamos. Saben, estaba previsto que la prórroga, que por ley se estableció, termina el 30 de septiembre. Lo que hemos decidido es enviar al Parlamento un proyecto de ley para prorrogar el régimen de seguro de paro parcial y las prórrogas de seguro de paro total por más de un año para solo 3 sectores. Estos son hoteles, restaurantes y bares, comercio en general y el tema del transporte y almacenamiento. Son los 3 sectores que presentaban a la fecha de julio más cantidad de trabajadores en seguro de paro parcial. ¿Hasta cuándo es la prórroga? Hasta el 31 de diciembre la idea es que realmente allí podamos dar un cierre final allá, ¿no? Con respecto a de empujar la salida del seguro de paro. Mire, según algunos sectores productivos también están pidiendo seguros, por ejemplo el sector citrícola, sí. ¿Cómo está eso? Sí, eso fue aprobado, el proyecto de ley estará llegando al Parlamento en esta semana, pienso yo, por lo tanto tenemos la expectativa de que en la primera semana de octubre se apruebe el seguro de paro para los trabajadores citrícolas. Va a estar vigente desde octubre a marzo, o sea son 6 meses, como los años anteriores. ¿Y qué pasa con Pili? Porque los trabajadores estuvieron acá la semana pasada, ya vendieron maquinaria, sabemos de la empresa, y ellos dicen también que se les deben algunas economías de despidos. Sí, eso es aparte. O sea, el tema del seguro de paro es que ya llevamos más de 4 años con seguro de paro para trabajadores de una empresa que, se fue prolongando, vino la pandemia, seguimos prolongando, pero no hay perspectivas que aparezcan claramente, y llega un punto en que en algún momento hay que cortar. ¿Las políticas de empleo en esos sectores han sido menos efectivas de lo esperado? No es un problema de efectividad de las políticas de empleo, es un problema de los niveles de reactivación que han ido con mayor demora, también fueron mucho más castigados, fueron sectores que cerraron muchas veces durante la pandemia, por lo tanto la recuperación es más lenta. Y ciertamente que no ayudó en nada esta situación que tenemos con Argentina. Ustedes habrán visto los flujos de turismo que son de una sola vía, ¿no? Estamos viviendo hoy la semana de vacaciones de primavera y todos los operadores turísticos están hablando de que no está funcionando muy bien. Ahí decía Mieres del tema turístico, por ejemplo. Bueno, el que salió a cruzarlo con ese tema fue el senador suplente Benjamín Liberov, ex subsecretario del Ministerio de Turismo del gobierno Frente Amplista. Liberov manifestaba que, toda monedita sirve respecto a este anuncio que hacía para sectores de seguros de paro parcial, del sector restaurante, del sector de hotelería, de algunos centros de esparcimiento, pero que falta mucho más en ayudar en este caso, la industria del turismo, que está muy afectada. Como en el semáforo, toda monedita sirve. Ahora, desde el año pasado, en diciembre, le venimos diciendo que los términos de competitividad en el sector turístico no van a variar y que hay que ayudar al empresario y a los trabajadores a que tengan una perspectiva de otro ángulo. incluso hasta con los beneficios, las facilidades fiscales que estaban planteadas y con las pautas de apoyo de los entes del Estado, lo que estábamos diciendo, y todo el Senado, es vayamos hasta después de la temporada. Bueno, el año pasado no pasó, ahora vamos a repetir. Más allá de diciembre. Obviamente, porque las condiciones de competitividad del Uruguay no han cambiado en los últimos dos años prácticamente. Y no va a cambiar las condiciones. Entonces, dejemos por lo menos respirar al sector, cuya flexibilidad en el segundo de paro es muy buena, los ayudó, y otros beneficios. Pero venimos diciendo, esto no cambia porque no cambian las condiciones macroeconómicas de la región. Entonces, para que el empresario pueda por lo menos abordar la temporada, a eso le sumamos otra cosa. Dijimos, creemos un fondo de emergencia para impulsar el turismo interno, que se ha demostrado un factor de mitigación del impacto. El estudio que hizo para el Sistema Nacional de Emergencia, el PNUD, con una metodología vinculada a los impactos del COVID, demuestra que desde el inicio del COVID hasta ahora, en el sector turismo se ha dejado de ingresar 2.800 millones de dólares. Entonces, no, lo que está planteado con estas medidas es una mitigación. Por lo tanto, demos mejor expectativa a los empresarios, a los trabajadores, para preparar la temporada y tratar de trabajar de la mejor manera posible. Porque en definitiva no van a ingresar los millones de dólares que históricamente estaban ingresando, porque no hay condiciones en la región. Entonces, arriba con esto, pero no alcanza. Digo... Usted dice que tiene que extender... Bueno, ahí tenían la palabra entonces de el senador suplente del Frente Amplio, Benjamín Liberov, ex secretario del Ministerio de Turismo. Nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los queremos mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.